la bienvenida a Ciclismo Serio, el podcast en el que hablamos de bicis, de ciclismo, de mountain bike, de gravel, de ciclocross, de carretera y de todo lo que tiene que ver con el mundo de las dos ruedas y de la bicicleta que tanto nos apasiona y tanto nos gusta. ¿Qué tal estás? Buenas tardes o buenos días, en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Yo soy Borja, ciclista y cofundador de Mohoker.com, la marca de ropa de ciclismo para ciclistas como tú, exigentes, a los que les gusta molar, a los que les gusta rodar con estilo, y que intento llevar a buen puerto junto con Chris, con mi mujer. Y nada más, esta semana o este mes, con un montonazo de novedades en Mohoker, bueno, una barbaridad, con lo cual casi seguro que todas las semanas que entres y cada día que entres, depende de cuando lo hagas, vas a ver prendas nuevas, vas a ver nuevos accesorios, nuevas colecciones, vas a ver maillots, gorras, calcetines, camisetas interiores, chaquetas, chalecos, bueno, una barbaridad, porque además estamos lanzando una nueva colección o una nueva prenda todas las semanas, y yo calculo que al ritmo que llevamos, pues estaremos casi hasta mediados de mayo presentando la colección y presentándote productos nuevos todas las semanas. Ya sabes además que si quieres acceder a estas nuevas colecciones antes que nadie, en privado, en exclusiva, poder comprar con calma, elegir tu talla con calma, que siempre tengas stock asegurado y que no te quedes fuera, ya sabes que lo puedes hacer estando suscrito al email diario, a este email diario que envío todos los días a nuestra base de datos, a nuestra lista, a aquellos suscriptores que os decidís a inscribiros, que es totalmente gratuito, es en la web, en el apartado de suscripción, metes tu email en la cajita o seleccionas la modalidad gratuita o la modalidad de pago. La diferencia está en que la modalidad de pago, ya sea mensual o anual, te llega un producto Mohoker todos los meses a tu casa, sorpresa, es un modelo de suscripción. Y en la modalidad gratuita te enteras de todo, te llega el email diario, te llegan los emails con las salidas y te enteras obviamente en exclusiva y antes que nadie de las colecciones nuevas que vamos lanzando. Así que suscríbete como tú quieras, apúntate en el email diario que estoy seguro que te va a molar, y si no te gusta, pues no pasa nada, te das de baja o pones el email de tu suegra y se acabó, no hay ningún tipo de problema. Bueno, tenemos un podcast cargado de cosas, porque la verdad que han pasado bastantes cosas en estos últimos 10 días. Entre otras cosas, pues, me he quedado alucinado porque he visto que Valverde vuelve al ruedo. Ya me parecía a mí raro que lo dejase y que se dedicase a la vida contemplativa en el sofá desde casa. Pero qué va, vuelve con un proyecto que me parece la hostia, me parece espectacular, que de la mano de Gobic, que obviamente no podría ser menos, ¿no? Porque al final es el patrocinador del Movistar, pero vuelve al gravel. Movistar ha sacado un equipo de gravel en el cual está, pues obviamente, Valverde y también mi paisano Iván Cortina, que desde aquí le mando un abrazo y al que también entrevisté en este podcast. Y bueno, promete que van a correr Copas del Mundo y lo van a dar todo, ¿eh? O sea que, ojito, que si Movistar saca una división del equipo gravel, esto del gravel no es una gilipollez, no estamos hablando de aquello que salió de las fat bike, esto ya es un subsector dentro del sector del ciclismo, es una modalidad como Dios manda, y bueno, ahora solo falta adaptarlo a sitios como Asturias, ¿no? Que empiece a verse gente con gravel, carreras, competiciones, porque de hecho, mira, en la Copa de Asturias de mountain bike, en el rally de la Copa de Asturias, en la modalidad rally de cross country, ya hay clasificación y ya hay división específica y aparte para e-bike. O sea que, bueno, a ver el tema de gravel cuando se empieza a mover. Yo, por si acaso, no voy a comprar bici todavía, ni de carretera, ni de ciclocross, ni de gravel, no sea que compre la de carretera y al mes haya una Copa de Asturias de gravel, así que, bueno, voy a esperar un poquitín. Mientras tanto, joder, te dije que me iba a comprar la tija pija DT, que la iba a montar, la DT Swiss invertida. ¿Y cuál es mi chasco cuando veo que DT solo hace 21.6 y 39 en medidas? Y resulta que la Canon del Scalpel lleva 31.6. Esto, si no me lo dice mi colega Igor, no me entero ni de coña y compro la 39. Sí, hombre, con un casquillo se puede solucionar, con un casquillo que es un poco más fino, que tal y que cual, pero ostras. Yo lo de poner casquillos, adaptadores y cambiar medidas, como que no lo veo, pero ni de coña, ¿eh? Ni de coña. Bueno, tengo que pedirte disculpas porque ya ves qué voz de ultratumba tengo. Parece que vengo de salir 2 días de fiesta seguidos y nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que los niños, los guajes, como decíamos en Asturias, pues te lo pegan todo y es lo que hay, ¿no? Así que, bueno, te pido disculpas por eso. Espero estar bien ya para la semana que viene. Más cosas. Joder, esta semana también es que han pasado un mogollón de cosas en Asturias. Por desgracia, y tenemos que lamentar ahí la pérdida y el fallecimiento de un guardia civil. Un guardia civil que abría carrera, yo creo que una carrera de cadetes o de juveniles de carretera aquí en Asturias, en la zona de Grado, y bajaba un pelotón escapado, como de 20, 30 chavales. Y pues nada, no se le ocurrió ni otra cosa a un kamikaze que ir en contra de en dirección a la carrera, en contra del pelotón. Y si no llega a ser por la Guardia Civil y por este Guardia Civil en concreto que bajaba en moto abriendo carrera y que se empotró de frente contra el coche para que parase, pues estaríamos lamentando, vete tú a saber el qué. Por desgracia, el Guardia Civil falleció, o sea que desde aquí solamente pues, mis condolencias y mi sentido pésame, porque a veces nos olvidamos de que en las carreras y en las marchas se celebran gracias a mucha gente y entre otras es a la Guardia Civil, que abre, que cierra, que controla cruces, que controla accesos, que gestiona el tráfico. O sea que, bueno, pues no siempre es colgarse un dorsal, ponerse un maillot y salir a correr, sino que muchas veces gracias a otros podemos estar ahí y podemos disfrutar de este deporte que tanto nos gusta y podemos ir a carreras y podemos ir a marchas y podemos estar seguros, ¿no?, dentro de una carretera abierta como es una marcha cicloturista y a veces se nos olvida, ¿no? Sobre todo se nos olvida darle el agradecimiento a, en este caso, a la Guardia Civil. Y de hecho yo juraría que la Federación Asturiana, todos los años en los premios de la Federación, en los premios del ciclismo, siempre hay un premio para la Guardia Civil, creo que también lo hay para ambulancias, para otras empresas que abren carrera y que cierran carrera como Motovuelta. O sea que, bueno, desde aquí, para todas estas personas que hacen posible que disfrutemos de nuestro deporte y de las carreras, un abrazo enorme, vamos, muy, muy grande, ¿no? Otra desgracia que también ha pasado esta semana son los incendios. Si no, no eres de Asturias, pero has visto los telediarios, habrás visto que, joder, que Asturias ha habido un montón de incendios, más de 100 incendios, y es que el Naranco se ha quemado en gran parte. El Naranco es un monte épico y es un monte mítico de Asturias, donde se celebró en su momento y en su día el mítico Open del Naranco de mountain bike. Yo era niño y subía en el autobús urbano, subía directamente desde el centro de Oviedo, subía y te bajaba directamente al circuito, te bajabas en el circuito, y en ese monte pues han corrido figuras de la talla de, obviamente, José Antonio Hormida, Marga Fullana, Paola Pecho, Darío Choni, Tinker Juárez, Garro, ha corrido Lejarreta, que en paz descanse, ha corrido Coloma, ha corrido Óscar Freire, no sé si lo he dicho. Bueno, o sea, lo máximo de lo máximo del mountain bike mundial. Como si me dices ahora mismo que traes a Nino Schurter, a Jordan Foster, a Lars Foster, perdón, a yo qué sé, a todas las féminas, a Yolanda Neff, a Sina Frey, a todo el mundo. Los traes aquí, a Oviedo, al Monte Naranco, a disputar una carrera de rally en un circuito. Bueno, yo de hecho me quedé tan flipado la vez que lo vi, la primera vez que lo vi, que tendría como 13 o 14 años, que al año siguiente me saqué la licencia y yo quería correr ahí, ¿no? O sea que, bueno, pues el Naranco se ha quemado, gran parte de lo que es el Naranco se ha quemado. Si entras en nuestro Instagram, en Mocker, verás los vídeos y los reels donde, bueno, es un auténtico desastre. Y es que, por dejar un poco los desastres, voy a pasar a la parte de dos innovaciones muy, muy potentes, muy, muy potentes, sobre, bueno, en este caso las bicis de carretera, que me ha parecido, pero brutal, ¿eh? O sea, me ha parecido alucinante y son dos innovaciones que incluso se van a probar ya y muchos ciclistas las llevarán en este fin de semana, o sea, mañana y pasado mañana en la Paris-Roubaix, que se celebra la mítica clásica, para mí la mejor carrera de ciclismo de todo el año, la mejor para mí y la que más pasión tiene y la que más interés me despierta es la Paris-Roubaix y la tenemos este fin de semana. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo patrocinado por Mocker.com. Bueno, y las innovaciones son dos. Y es que me ha volado la cabeza, ¿eh? De verdad que me ha volado la cabeza. Una es la transmisión Classified, que ya lo habrás visto, el buje 1x24 que multiplica el desarrollo sin tener que llevar dos platos. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, pues al final es un buje que ya lo están sacando además para mountain bike, con lo cual yo creo que lo terminaremos viendo dentro de muy poco en las Copas del Mundo. Y es que lo que han hecho es montar una especie de desarrollo nuevo o de sistema de engranajes, porque yo de ingeniería no tengo ni idea, pero han hecho algo dentro del buje trasero que lo que te permite es rodar y aumentar el desarrollo como si llevases dos platos, ¿no? Y al final lo que haces es multiplicar por 0,7 el plato que tienes instalado. Es decir, si llevas un plato de 34, al llevar el Power Shift de Classified, lo que haces es como si rodases con uno más pequeño, ¿no? En el caso de que llevases un 36, rodarías con 25. En el caso de que rodases un 38, tendrías otro de un 26. Y esto sin tener que evitar, evitando, mejor dicho, los cruces de cadena, tienes un mayor rango de desarrollo, porque al final, con el único plato, más el Classified, más los piñones que llevas, claro, el rango va a ser brutal. Lo que pasa que, obviamente, también, claro, por ejemplo, en el caso del mountain bike, que es donde estoy hablando, ¿no? Pues se va a optimizar muchísimo, porque tú date cuenta que incluso con la suspensión trasera, ahí cambia mucho. Cambia mucho. Tú, por ejemplo, una cosa que yo nunca había visto era, de cuando pasé de rígida a doble, era que tú, por ejemplo, en el sistema monopivote de la Scalpel, a ti cuando te amortigua en el bache el amortiguador trasero, directamente, porque es monopivote, directamente lo que hace la patilla del cambio es subir hacia arriba y tirar de la cadena, ¿no? Claro, esto quizá con dos platos, que la cadena igual va menos tensa, pues no se nota tanto, pero con un plato se nota la de Dios. De hecho, si vas en el piñón más alto de todos y presionas hacia abajo el amortiguador, ves cómo la patilla del cambio sube casi hacia la vaina, ¿no? Bueno, pues esto no sé si lo solucionarán con el piñón Classified. Lo que está claro es que, a todas luces, parece un gran avance en temas de desarrollo. Tiene dos hándicaps, como todo. Obviamente es el precio, que va desde los 1.500 euros hasta 2.500 euros. Depende de si tienes una rueda con ese buje o no, de si necesitas todo el kit completo. Y, en carretera ya lo estamos viendo en multitud de ciclistas profesionales que lo están llevando, ¿no? Pero otra de las innovaciones, que esto sí que me ha volado la cabeza, que hace mil años que yo pienso, joder, cómo a nadie se le ha ocurrido, y es lo que ha montado el equipo DSM, que es una gestión o una innovación, un aparato, si lo quieres llamar así, que lo que hace es aumentar o disminuir la presión de las ruedas con unos botones en el manillar en función de lo que quiera el corredor en ese momento, ¿no? Esto sí que me ha parecido la hostia, porque tú date cuenta, pero no solo para la carretera o para la Paris-Roubaix, en este caso para el gravel me parece brutal la idea, pero es que en el mountain bike me parece pero brutalísimo, brutalísimo el tener un botonín en el cual yo puedo ver la presión que llevo en las ruedas, puedo subir, puedo bajar, puedo aumentar. Ahora viene una zona de agua o de zona de barro, puedo modificarla, o incluso en el ciclocross, en los bancales de arena o en las zonas de asfalto. Me parece acojonante. Esto sí que de verdad te digo que lo veo una innovación, pero espectacular, al mismo nivel de lo que puede ser la tija pija, el tubeless, los discos o los pedales automáticos. Lo veo brutal. Ya no te digo si además lleva un sensor que te dice en el Garmin, por ejemplo, en el GPS o en el Wahoo, donde sea, que te avisa si hay pérdida de presión, si hay sensor de neumático pinchado. Hostia, me parece de verdad que una pasada, ¿eh? O sea, que estaré muy atento a lo que hacen los chicos del DSM, porque como mañana o pasado gane uno del DSM por culpa de esta innovación, vamos, me parece que va a ser la rotura. Vamos, la rotura padre. ¿Y de qué va a tratar el capítulo de hoy? Bueno, pues el capítulo de hoy realmente trata de cubiertas de mountain bike. Me pareció interesante hablarte de cubiertas de mountain bike y específicamente centrarme en dos. Voy a decirte en dos, pero la clave es, oye, ¿cómo se elige una cubierta de mountain bike? Es decir, ¿qué cubierta voy a poner de monte y cómo la voy a seleccionar y en qué me tengo que fijar? Bueno, lo primero es que no te tienes que obsesionar con el peso, porque las cubiertas de mountain bike todas pesan distinto. Da igual que te compres la misma marca, la misma medida, el mismo balón y el mismo ancho y la misma composición, porque pesas una y otra y pesan totalmente diferentes, ¿no? Yo en mi caso siempre he llevado, desde los últimos años, la combinación de Vittoria Barzo delante, que es una cubierta mucho más agresiva, que tiene mucho taqueado, específica para el invierno, y Vittoria Mezcal detrás. Cuando llega ahora el cambio de hora, que empieza a estar un poco más secos los caminos, monto adelante Vittoria Mezcal y atrás Vittoria Mezcal. Siempre llevo medida de 2,35 o 2,40, porque soy un ciclista grande, mido 1,86 y peso 80 kilos, el manillar lo llevo bastante ancho, yo calculo que es de 790 o 810, me parece, no estoy seguro, sin cortar, manillar de Canon, dal de carbono, y que mide lo mismo que el EMBE, y creo que pesa hasta lo mismo. Y lo claro, a mí llevar una cubierta finina o 2,25 se me queda corto. Por tanto, me he decantado por montar 2,40, pero claro, también hice un cambio de rueda, un cambio de llanta, y me pasé a unas llantas un poco más anchas. Me pasé a unas Hologram de medida interna yo creo que es 25 y externo 28, ahí me pierdo, pero sé que las hay, porque tengo compañeros y amigos que las llevan mucho más anchas, no sé si 28 o 30 me parece, interno y externo, y esto lo que permite al tener llantas cada vez más anchas, en la parte interna de lo que es la propia llanta, lo que es el aro, lo que te permite es que lo que es la propia cubierta en sí va como más abierta. La cubierta es la misma, es exactamente igual, pero la cubierta va un poco más abierta, va un poco más ancha, y esto al final lo que hace es aumenta, por así decirlo, el agarre y aumenta un poco la tracción, ¿no? Con lo cual, las siguientes ruedas que me compre, si es que me compro algunas, obviamente, y si te vas a comprar unas, creo que hay que tirarse a las, en este caso, al ancho, a las llantas más anchas que puedas comprarte a nivel de comodidad dentro de lo que es el mountain bike. Y es que tampoco es que pienses tú que hay que irse a cubiertas carísimas, o sea, a llantas carísimas, ¿eh? De hecho, si miras unas, por ejemplo, unas de T-Swiss, unas 1700, unas Spline, al final, vamos, te puedes comprar unas ruedas de mountain bike muy decentes, muy ligeras, incluso de aluminio, con bujes de T, unas llantas con unos aros que sean de aluminio, y tienes esta opción ya de tener incluso boost, de tener anchos internos y externos un poco más actuales, un poco más actualizados, y esto yo creo que se nota bastante, ¿eh? A nivel de cubierta y a nivel de agarre y balón, creo que se nota bastante. Yo por lo menos sí que lo he notado, ¿eh? Es decir, sí que he visto como, oye, estas cosas se notan, y de hecho hace poco hablaba con un miembro del Mocker Member Club y me decía, hostias, acabo de comprarme, o sea, pasar de las llantas normales a unas de T-Swiss de aluminio con, bueno, bastante anchas y con esta nueva tecnología o esta nueva, vamos a decir, esta nueva idea o esta nueva innovación. Y, ostras, vaya cómo se notó, ¿eh? Dice, vaya cómo lo he notado. Bueno, otra cosa importante a la hora de elegir el tipo de cubierta que deberías de poner y el tipo de cubierta que deberías de seleccionar, yo me fijo también mucho en, bueno, por supuesto en el taqueado, depende de por dónde vayas a rodar. Hay gente que le encantan las Icon, que están enamorados de las Maxxis Icon, y para mí son peligrosísimas para un terreno como el de Asturias, un terreno que pocas veces en el año está seco, un terreno que no es compacto, o sea, esto no es una pista. La gran mayoría de calellas y de senderos que hay, por ejemplo, en el Naranco, en el Monte Naranco, y si has corrido el Asturias by Race, que por cierto, creo que este año no se va a hacer, según me han dicho, no estoy convencido, no estoy seguro, habrá que verlo. Pero bueno, una de las bajadas del Asturias by Race, de las más guapas que han abierto en Naranco, se ha quemado entera, ¿eh? Es decir, la bajada está, pero, hostias, el paisaje no tiene nada que ver. Bueno, a lo que iba, la gran mayoría de estos senderos y calellas que hay en Asturias son de piedra suelta y de grijo. Yo he montado Icon y yo no me arreglo. O sea, tengo amigos y conocidos que están enamoradísimos, que no la cambiarían por nada del mundo, pero para mí no vale. La Icon no vale. Sin embargo, la cambio por la Mezcal. Llevo la Vitoria Mezcal, la Race, la XC Race, la que lleva el compuesto más blando. Creo que de peso son 750, si no me equivoco, en mi A29 y 240. Tubeless Ready, puedo hinchar sin ningún tipo de problema con la bomba de pie, una bomba Specialized de estas que ya tienen 20 años. Y hincho, cambio y pongo sin ningún tipo de problema, teniendo en cuenta que soy un puñetero inútil con la mecánica y soy un zote, ¿eh? El líquido que uso es líquido No Tubes Stance, un bote negro con pegatina roja y líquido blanco. Y ya te digo, talonan sin ningún tipo de problema. Cuando es verano y cuando cambian la hora y el terreno empieza a estar un poco más seco, 240, Vitoria Mezcal delante y detrás. Y antes, antiguamente, montaba en invierno Vitoria Barzo delante y detrás, montaba a 225, luego pasé a 240, pero ostras, lastraba la de Dios. Sí que es verdad que el taqueo es más agresivo, agarra muchísimo en mojado, en barro, pero era demasiado. Es decir, para mi gusto lastraba mucho. Y desde que he hecho esa combinación Barzo delante, Mezcal detrás, voy muy, muy bien. De hecho, en el blog de Mocker, hay un artículo donde te explico si Icon o Vitoria, y de hecho puedes buscarlo en Google, ¿no? Pones cubiertas MTB Mocker y ya aparecerán ahí los artículos del blog. Más cosas importantes. Bueno, compañeros de grupeta que llevan, no llevan la Vitoria, algunos llevan la Vitoria Barzo, otros llevan la Maxxis Forecaster, otro superventas para el invierno, también en medida 235 o 240. Y es que para mí es una garantía, es decir, yo paso de jugármela, paso de andar ahorrando peso en las cubiertas, aunque es verdad que en cubierta y llanta o la rueda es donde más se nota la ligereza, donde más se nota que, oye, que puedas ir un poco más más limadín de gramos, pero yo prefiero ir con seguridad. ¿Qué presiones llevo? Bueno, pues soy muy de dedo, es decir, meto 2 kilos y voy bajando delante y detrás. Generalmente cuando va pasando la ruta, pues a veces paro y vuelvo a bajar un poco más y la verdad que no te sé decir porque siempre voy a dedo y voy a sensaciones. De hecho, llevo 20 años y vicio, 25, y creo que llevo mirando mal todos estos años el puñetero manómetro. Yo no sé si llevo 1,8, 1,6, 1,5, 1,9, pero vamos, está por debajo del 2, eso sí que te lo aseguro, está por debajo del 2 y voy siempre a dedo. Y es verdad, una cosa importante que me enteré hace poco, es que cuando hay días de mucho calor y estamos en verano y demás y vas rodando con la bici de monte, la presión de las cubiertas y de las ruedas es como que aumenta, ¿no? Es decir, es como que notas que vas mucho más duro y puedes llegar a bajar un poco más de presión. Como siempre, yo voy a dedo. De hecho, hacía poco vi un reel de Nino Surter donde era muy de dedo él también, ¿eh? Él pone una presión y va bajando y te enseñaba cómo saber si vas a destalonar o no, o sea, cómo saber si vas a dar llantazo o no. Y es sentándote encima de las propias ruedas. Se sentaba encima de la rueda trasera y si la llanta no daba con el suelo, es que vas bien de presión. Es decir, puedes seguir bajando presión hasta que la llanta toque con el suelo. Cuando la llanta toque con el suelo, una vez que te sientas el culo encima de la propia rueda, ahí tienes que meter un poquitín. Yo no lo he probado, pero bueno, es un truco que, como digo yo, si lo dice Nino, será verdad. Y nada más, ya te digo, a mí las Vitoria me van muy bien. No he pinchado, no recuerdo la última vez que he pinchado, de verdad. Y te aseguro que la bici de monte la uso mucho. Y es la única que tengo y me meto por todos los sitios que encuentro. Y ya te digo, rajar de lo típico que se raja la cubierta, que no hay manera de reparar, nunca he rajado con ninguna Vitoria. Y pinchazos, la verdad que bastante poco. Eso sí, hay dos cosas importantes a la hora de llevar las Vitoria. Una es que te va a parecer la sensación como que flanea, es decir, va como un tubular. Es como que parece que se va a destalonar, parece que como que es muy blanda, ¿no? Y es verdad que es blanda porque se gastan rápido. Pero las curvas tienes que pillarles el punto. Es decir, al principio vas a decir, hostia, que me voy, que voy a caer, que esto patina, que esto se va. No se va, es como que flanea, agarra, pero tiene ahí un, como digo, un margen de mejora, un pues sí, pues no, y un yin, un yang, un poco raro, ¿no? Te tienes que hacer a ello, pero una vez que te haces a ello, para mí son de las mejores. Así que, por supuesto, vaya por delante, que Vitoria no me ha regalado absolutamente nada, las uso porque me da la gana y las pago a PVP en tienda física o online, y esto no es ni un public reportaje ni nada por el estilo, ¿eh? Es mi verdad, que puede ser tan buena como la tuya o de cualquier otro, pero no es un reportaje pagado de una revista. Eso ya te lo aseguro. Ni me han dado nada, porque ya sabes que cuando tenemos un acuerdo de colaboración, como puede ser con Abus o con cualquier otra marca, te lo digo tal cual. Oye, tuvimos un acuerdo, nos llevamos muy bien, somos amigos. Ahora, de hecho, ahora que hablamos de las marcas y de las colaboraciones, acabamos de cerrar, entre comillas, un acuerdo de colaboración con la firma de nutrición 226, que para mí es de las mejores, o sea, sin duda, si no la mejor, y bueno, yo ya estoy empezando a probar los productos, muy pronto los vas a ver en la web para poder comprarlos, y también, bueno, alguna sorpresa habrá más por aquí por el podcast sobre 226. Te mando un abrazo enorme, espero que te haya aportado algo de valor con las cubiertas de mountain bike, te haya ayudado algo a la hora de elegir, y nada más, si pruebas las cubiertas Vitoria me avisas y nos vemos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero haberte aportado algo de valor a la hora de elegir o seleccionar tus próximas cubiertas de mountain bike. Como siempre, te agradezco muchísimo que estés al otro lado. Te agradezco de verdad, de corazón, las valoraciones de 5 estrellas en los podcasters, en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox. Que, por cierto, en iVoox estamos muy cerca de llegar al top 50, con lo cual, si sigues comentando los capítulos y sigues compartiendo con todos tus amigos, conocidos y compañeros del curro, gente que te cae mal, con tu suegra, con el panadero y con el repartidor de Amazon también, el podcast, pues te lo agradezco. Todo esto es compartir y me gustas, todo este tipo de cosas para ayudar a que Ciclismo Serio, a que Mocker le guste un poquitín más a los algoritmos y podamos llegar a cada vez más gente, a más ciclistas, vender más y, como siempre, seguir ganándonos la vida y seguir pudiendo estar aquí hablando contigo sobre ciclismo, sobre todo esto que nos encanta, pues mejor que mejor. Te mando un abrazo desde el mejor lugar del mundo para andar en bici, que es Asturias, el Principado de Asturias, el paraíso natural, aunque algunos se empeñen en prenderle fuego y en intentar destrozarlo. Te mando un abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Bigger, border, faster.